Escuchas RadioAlMundo.com, tu alternativa virtual. Amigas y amigos, Doble Sentido a través de RadioAlMundo.com. Muchísimas gracias a Mauricio Villarrieta, en la sala técnica y en la dirección general también. Tenemos a una invitada espectacular, ella es una excelente actriz española, tiene grandes trabajos en teatro, en cine, en televisión, y por supuesto, recientemente la vimos en la película El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela de Gabriel García Márquez, y próximamente vamos a disfrutar de su gran trabajo en la película Crónicas de Narnia, Príncipe Caspian, que se estrena este próximo 16 de mayo a nivel nacional. Quiero darle la más cordial bienvenida a Alicia Borrachero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Doble Sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Y me imagino que cansadita también, por supuesto. Un poquito, pero todo esto es tan fantástico y es por un motivo tan bonito que es un cansancio de los buenos. Por supuesto, un cansancio con mucho placer, de verdad que sí. Sí. Yo quiero darte las gracias porque de verdad tuve la oportunidad de disfrutar de la película ayer y de verdad que es un gran trabajo el que hicieron, los paisajes, la historia de la película, los animalitos, todo es en conjunto una maravilla, de verdad. Ah, muchísimas gracias, me alegra. Apenas comienza la película, pues aparece la imagen tuya. Es un honor poder abrir la película. La verdad que eso fue algo que me hacía muchísima ilusión, ¿no? Poder empezar la película con ganas y fuerza, ¿no? Y que establezca un tono potente, ¿no? Porque tiene un principio bastante potente, la verdad. Claro, debo decir que el personaje tuyo es el de la reina Brunaprismia. Y por supuesto, me imagino que llegaste a este personaje debido a un casting, ¿no? Yo llegué debido a un casting que se estaba haciendo en Madrid, acababa de volver de Colombia, de rodar El amor en los tiempos del cólera, y justo apareció este casting, fui como a muchos otros, y tuve la fortuna y la suerte de que me salió, y siempre estaré muy agradecida a Walt Disney Pictures, a Walt Disney Media, muy, muy especialmente a Andrew Adamson y a Mark Johnson por la confianza que han puesto en mí y por la oportunidad que me han dado. Por supuesto, más o menos, ¿a cuánto demoró filmar las escenas tuyas y dónde se filmaron? Mira, mis escenas se filmaron en Praga y yo trabajé aproximadamente unos 20 días y esos 20 días estuvieron espaciados en 4 meses y pico, 5 meses. Wow. Sí. Satisfecha y contenta con este personaje, me imagino. Muy satisfecha, estoy muy satisfecha sobre todo con la experiencia. Ha sido un regalo, ha sido un viaje fabuloso al mundo fantástico y único, y hay una oportunidad muy grande de poder jugar como actriz, de poder crear algo, alguien de un mundo sobre el que no tenía ninguna referencia, y de poder poner muy en juego la imaginación, que siempre para un actor es esencial y al mismo tiempo es muy placentero. Por supuesto, una experiencia totalmente diferente. Me imagino que es la primera vez que interpretas un papel de esto, ¿no? Sí, no había trabajado nunca en una película de estas características. La verdad que ha sido volver a ser niña, volver a ser niña otra vez, pero como adulta, con lo cual, al tener conciencia de ello, pues todavía se disfruta más, ¿no? Ha sido, como te decía, un regalo. Claro que sí. Próximamente vienes con otro trabajo, comentabas, ¿no? Sí, tengo pendiente el estreno en España próximamente de una película que se llama Vidas Pequeñas, dirigida por Enrique Gabriel, un trabajo con el que estoy sinceramente muy satisfecha. Y luego tengo un proyecto, una película independiente en Estados Unidos que en este momento todavía está pendiente de tener una fecha concreta para empezar a rodar. Claro. ¿Y hay alguna semana de vacaciones por lo menos en tu vida, Alicia? Sí, algo tendré. Yo creo que a la vuelta unos días tendré por lo menos de poder dormir. Por lo menos, me imagino. ¿Ya cuándo partes a España otra vez? Pues prontito, mañana. ¡Oh, Dios! Imagínate. Sí, así no, que no me queda nada. Ya te queda pues descansar esta noche, que yo sé que has tenido un día bastante agitado. Sí. También un día agitado, sí. Claro, también estaba leyendo acá en las notas mías que, bueno, que fuiste protagonista de dos de las series de televisión más populares en España, que fue Periodista y Hospital General, ¿no? Sí, Hospital Central, sí. Eso. Sí, yo estoy muy agradecida a la televisión. A mí la televisión me ha dado mucho. Me ha dado un lugar y me ha dado una experiencia, me ha dado trabajo y la oportunidad de aprender. Entonces, estoy muy, muy agradecida. Es un medio que, además, creo que cada vez está tomando mayor relevancia y mayor calidad. Y realmente es un medio que espero volver en algún momento. Bueno, ya has hecho televisión, has hecho cine, has hecho teatro. ¿Cuál de los tres te gusta más? ¿Con cuál disfrutas más del trabajo? Mira, el trabajo es el mismo. Yo no te podría decir que con uno disfruto más que con otro. El trabajo es el mismo, realmente, en esencia. Luego hay ciertas variaciones técnicas, un poco, claro, dependiendo del medio. Lo que sí te puedo decir es que, en mi opinión, o por lo menos para mí, el medio natural del actor es el teatro. Es donde, sobre todo con los grandes textos, con los, claro, Shakespeare, los Chekhovs, Ibsen, con los grandes autores, aparece lo que hay. El talento sale indiscutiblemente, y todas las carencias se ven. Muy importante. Creo que es el lugar idóneo para que un actor pueda crecer y desarrollarse. La televisión y el cine, por supuesto, también, de otra manera. Y también yo creo que lo ideal es poder dosificarlos y hacer un poco de todo, pero no siempre se puede elegir. Ya con trabajar uno se debe sentir muy afortunado. Por supuesto. ¿Algún personaje en particular que te gustaría interpretar? ¿Alguna actor o actriz con el que te gustaría trabajar? Bueno, personajes te podría decir muchísimos. Sobre todo los personajes de Shakespeare, como te decía, de Ibsen, de Chekhov. Uh-huh. Y luego, bueno, actores, también te podría decir muchísimos, pero si me pides uno en este momento, me gustaría por fin coincidir con mi compañero y sinceramente admirado, Javier Bardem. Claro, claro. Hemos coincidido ya, no en la misma película, pero no hemos tenido ninguna secuencia juntos. Bueno, ojalá y Dios quiera y pronto tengan entonces una para que puedas disfrutar de trabajar junto a él, ¿no? Ojalá, ojalá. Qué bueno. De verdad que, como te decía, quiero felicitarte. Fue una estupenda película. Disfruté también de la... Y quisiera saber si hay planes de regresar a Miami. Quién sabe, en un tiempo corto, digamos, y poder, bueno, disfrutar de algo... Bueno, en este momento no hay nada concreto. Uh-huh. No hay nada concreto para regresar en particular a Miami. Me encantaría. Es un lugar al que he venido mucho, sobre, claro, todo de pequeña, y me gustaría mucho poder venir a trabajar, ojalá, sí, eso ya no depende de mí. Por eso te digo, hay mucho teatro que se está desarrollando hoy en día acá en Miami, gracias a Dios y a tanta gente que de verdad está poniendo mucha confianza y empeño en el teatro, y tal vez sería muy bueno pues tenerte por acá, ¿no? Ojalá, sería un placer, un verdadero placer. Alicia, quiero darte las gracias, de verdad, sé que estás cansada. No quiero tomarte mucho tiempo, pero de verdad agradezco tu participación en nuestro programa y por supuesto te deseo muchos éxitos en esta carrera que yo sé que es bastante larga, sacrificada, y en algunos casos pues no se le da el reconocimiento que debe de tener el actor. Muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente y de verdad que ha sido un placer poder hablar contigo, ojalá se repita. Claro que sí, de hecho ya se repitió. Ya me echabas de menos, ¿eh? Ok, Alicia, fue un placer hablar contigo doblemente. Muchísimas gracias, Alicia, de verdad que sí, feliz tarde. Fuerte beso. Igualmente, gracias. Chao. Amigas y amigos, Alicia Borrachero. No se pierdan las Crónicas de Narnia este próximo 16 de mayo a nivel nacional. Doble Sentido con Axel Pérez. Indiscutiblemente inconfundible.